Sintoniza esto bien. también me tiene loco esto. Vamos a intentar hacer. Va, bueno, empiezala tú. Y vemos si sincronizas bien y nos salimos. Porque esto es un. Venga, empiezala tú. Thank you.